mamá, no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza y mamá, no puedo con ella. La locura está en el suelo y mamá, no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza y mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Es que no puedo, mamá, con ella. Mamá, no puedo con ella. Ay, nena, si tú no puedes con esa montura de agua, pa' que te ayude a cargarla, muchacha, llama a San Pedro. Ay, nena, si tú no puedes con esa montura de agua, pa' que te ayude a cargarla, muchacha, llama a San Pedro. Es que no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Ay, nena, quien te rompió tu mucurita de barro fue Pedro que me ayudó, porque me hiciste llamarlo. Ay, nena, quien te rompió tu mucurita de barro fue Pedro que me ayudó, porque me hiciste llamarlo. Es que no puedo, mamá. Mamá, no puedo con ella. Nena de mi vida, qué linda y qué bella. Mamá, no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Rica, qué rica, qué rica te ve, doña. Mamá, no puedo con ella. Bonita, bonita eres, ve. Mamá, no puedo con ella. La buena me voy con doña, ve. Mamá, no puedo con ella.